mi jubilación son rimas. Así elevo mi autoestima con la voz que se comparte. Improvisar es un arte y estamos improvisando. Y aunque hoy estás debutando, hoy tendrás que jubilarte. Hablemos hoy día de todo. Hablemos hoy día de todo. Sin dar ningún hoy mal paso. Que si usted me entrega un abrazo, de inmediato tomo el codo. Supe salirme del lodo. Supe yo con convicción y hoy día de corazón te veo en esta tarima. Por el precio de tu rima es muy mala tu pensión. Si te arrancas con el piano, no te voy a cotizar. En este arte popular, vamos volando con el trile y así comienza el desfile de la malla y su consigna por jubilación más digna, porque es el sueño de Chile. Aquello doy hincapié, aquello doy hincapié. Mi respuesta se concibe, el primero que suscribe al decir Noma FP. Por esto yo te diré, para ahondar en los males, con las razones cabales, hay que hacer malabarismos, porque todavía hay un abismo en los derechos sociales. ya entusiasmado, como otros empleados doy pensiones de miseria. Junto a la ley de atracción, junto a la ley de atracción, he construido mi casa. La emoción me sobrepasa. ¡Qué bella jubilación! Es vivir con gran pasión y luchar por la justicia, para que gritemos albricia, siempre muestro mis pasiones, por eso sé de pensiones alimenticias. Más por un salario justo, más por un salario justo, siempre yo doy mi debut. Y yo sé muy bien, la CUT ha luchado con gran gusto. Al decirlo no me asusto, solamente lo sentencio. Injusticias evidencio para tratar este tema, para tratar este tema. Detrás mío hay un lema que siempre ha estado en silencio. Si tu canto se resuelve, si tu canto se resuelve en miseria y batahola, jubílate con la aureola de inspiración que me envuelve. Mas hoy mi canto te absuelve, por si acaso no te gusta. Sé que mi voz es robusta y te trastorna el criterio. Es normal frente a un misterio, cualquier poeta se asusta. Con el valor de su canto me jubilo con pobreza. Jubílate con belleza y envuélvete con mi manto. Nos vamos de tanto en tanto disfrutando con amigos. Que todos sean testigos, no se y no se arrepentirán. Lo jubila Paul Castán a este cantorcito, al cantorcito Rodrigo. Rodrigo Núñez por Castán. También señalo que Rodrigo vive por allá en la punta del cerro, así que en la dos hermanos, Rodrigo Torres y Gabriel Torres. Como transporte oficial instaurado allá en la China. que mi propio bombín. Thank you. poeta popular, al poeta que improvisa, que dentro de la precariedad del lenguaje y de no tener más nada, no tenemos ni vino. No tenemos tantos elementos, o sea, en realidad tenemos lo básico, las palabras y el corazón. Esa es la materia prima del payador, del poeta popular, que sin duda, como es poeta popular, representa de manera digna y potente al pueblo, a lo que quiere decir el pueblo, a lo que quiere escuchar. Dentro de esta precariedad, fíjense que ocurren milagros. Milagros como que postulamos con Moisés Chaparro, el presidente, postulamos a un fondo que se llama Fondo de Apoyo a Organizaciones Gremiales de Músicos de la Sociedad del Derecho de Autor, y presentamos un proyecto muy hermoso para conseguir el financiamiento para los premios de nuestros tres concursos que quedan en el año. El miércoles en la noche, como les contaba al principio, me llamó la abogada y me dijo: aprobado por unanimidad. Los premios para el concurso de Qué Forzado, que se viene en octubre, ¿parece? Campeonato de Pie Forzado, más preciso. Y el torneo, ¿cómo le decimos? De poeta improvisada. Para que se informen por medio de la página payadoreschilenos.cl, cuando es, siempre las actividades de este tipo de concursos son los días domingos a las 4 de la tarde. Entonces agradecemos el auspicio, esto es reciente, así que no figuró en la ficha, en la publicidad, ni siquiera pudimos promoverlos entre los payadores y payadoras para que viniera un número mayor a participar. Así que los que vinieron hoy, vinieron por participar, no vinieron por los premios, esa es la verdad.